¿Y por dónde anda la vida? ¿Y por dónde anda el amor? ¿Por dónde anda el andando de vivir en paz con vos? ¿Y por dónde anda la noche? ¿Por dónde anda mi Dios? ¿Y por dónde andará el andando buscando una explicación? ¿Y por dónde anda Santiago? ¿Y por dónde andará el dolor? ¿Y por dónde andará el andando? La dignidad se perdió. ¿Y por dónde anda don Pablo? ¿Por dónde andará el parral? ¿Y por dónde anda el andando poeta fundamental? ¿Y por dónde andará mi Chile? Amanda, ¿dónde andará? Hacia Chile vamos en este mediodía, ya cerca del mediodía, en este inicio del bloque internacional que habitualmente tenemos a esta hora, agradeciendo que nos esté atendiendo el día después de esa votación tan importante que tuvo Chile respecto a la posibilidad de tener o no una nueva constitución, en el día en que se cumplía además un nuevo aniversario del triunfo de Salvador Allende como presidente en 1971. Estamos recibiendo al periodista, nuestro compañero Julio Oliva. Julio, ¿qué tal? Buen día, pese a todo. Buen día, compañeras y compañeros. Bueno, sí, no es un día tan feliz como pensábamos ayer que podía haber sido. Pero bueno, nada, aquí a sacar las lecciones y ver en qué fallamos y seguir apostando por transformar este país, porque es mucho el cambio que se necesita y vemos que la tarea es más larga nada más. Sí, por supuesto que en estas horas, te imaginás, a través de los medios y de las redes, vemos todo tipo de primeras interpretaciones. Lo primero, queremos ver tu opinión, si es sorpresivo la diferencia tan amplia en cuanto a los porcentajes de votación, que los sondeos dicen que se hablaba de la posibilidad del triunfo del rechazo a la nueva constitución, pero no con un margen tan grande, si coincidís en esa sorpresa. Y bueno, y empezar a ver contigo por dónde pueden estar los motivos de ese resultado, ¿no? Sí, mira, yo creo que es una sorpresa realmente la cantidad que separa el rechazo a la posibilidad de haber tenido una nueva constitución a lo que sumó el apruebo, ¿no? Es una sorpresa, yo creo que incluso para quienes lideraron la campaña por rechazar la nueva constitución es una sorpresa. De hecho, hoy se suponía que empezaban conversaciones con el gobierno para ver cómo seguía y la derecha se ha querido tomar un momento porque también están digiriendo esto y ver cómo lo van a canalizar, porque yo creo que también para ellos fue sorpresa la diferencia tan grande y hoy día se sienten muy empoderados. Entonces, bueno, vamos a ver de aquí en estos días cómo se va reordenando el escenario. Primeramente, esto es una gran derrota para el gobierno, claro, que asumió diciendo que iban a ser garantes de que este proceso se llevara bien y que muchas de las propuestas del nuevo gobierno estaban basadas también en tener esta nueva constitución. Entonces, hoy día también, bueno, hay reunión de gabinete, seguramente van a haber cambios pronto, están reunidos también los partidos que están en el gobierno, y bueno, hay que ver cómo se sigue. Yo creo que, yendo a las causas de esta derrota para las fuerzas de izquierda, básicamente tienen que ver primero con una campaña del terror inmensa, muy grande, de las que sabe hacer la derecha siempre, con muchos recursos, donde, no sé, de una u otra manera, le llegaron a la gente que no tiene nada, pero que cree que iban a perder algo. Que esta campaña, ¿no?, de que te van a quitar la casa, de que todo va a ser colectivo, o de que, bueno, un montón de cosas que ni siquiera estaban en la propuesta de nueva constitución. Si la nueva constitución no era para formar un Estado socialista en Chile, era bastante a la derecha incluso de constituciones más bien socialdemócratas de Europa. Pero claro, en el fondo lo que hacía esta nueva constitución era garantizar derechos, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a las pensiones dignas, recuperarlas de lo que hasta hoy día han sido después de la dictadura, que han sido negocios de los cuales unos pocos están sacando dividendos y se han convertido acá en multimillonarios. Pero lamentablemente, bueno, yo creo que por un lado está, como les decía, esta campaña del terror masiva, por muchos medios, con todas las redes sociales, con inventos, mucha noticia falsa, pero también hay otra parte que tiene que ver con un gobierno que fue bastante débil en enfrentar este tipo de cosas. Un gobierno que recién asumido aceptó unirse con fuerzas que habían estado durante los 30 años anteriores en los gobiernos y que llevaron las políticas más hacia el centro de lo que se había prometido en campaña. Y también yo creo que hay otro factor que es muy importante y que es la debilidad y la división existente en las fuerzas populares, en las fuerzas más de izquierda. Pero aún dentro de esa división se supone que todas ellas, todo ese espectro de izquierda estaba de acuerdo con cambiar la constitución, Julio. Sí, absolutamente. Absolutamente. Hay un sector muy muy minoritario que llamó como a anular el voto, a abstenerse de participar, señalando que era solo un juego entre la institucionalidad y rechazando la institucionalidad, pero en realidad esa es una parte de la izquierda muy mínima, que está muy lejos, además de organizar alguna cosa, digamos, que con la posibilidad de una transformación más de fondo en nuestro país. Pero la gran mayoría de las fuerzas progresistas y de izquierda sí estaban, y se hizo una campaña, se desplegó toda la posibilidad en los territorios, pero no fue suficiente. No fue suficiente y eso llama, bueno, a acrecentar justamente el trabajo en la base social misma. El tema de que la educación acá es mala también tiene que ver mucho con los resultados. O sea, gente que ni siquiera miró lo que era la nueva propuesta de constitución, pero que votaban rechazo por lo que decían las redes sociales, como les decía yo, esto de la idea de que te iban a quitar la casa, de que te iban a dejar sin pensiones, y todas esas mentiras. Entonces, lamentablemente yo creo que aquí el camino va a ser más largo, es un golpe muy fuerte, muy fuerte. Me recuerdo yo en los años en que en Uruguay votaron por mantener la impunidad o poder... creo que era terminar con una ley de amnistía, ¿no? Sí, ley de impunidad, digamos, una ley que impedía, claro, juzgar. Sí. Claro, y también se perdió. O sea, sí, hay cosas que no se entienden de repente en las reacciones de los pueblos. Pero claro, aquí también, esta vez, después de muchísimo tiempo, el voto fue obligatorio. Y desde que era el voto voluntario, participaba solamente máximo un 50% de la gente con derecho a voto. Y hoy los que fueron obligados, el otro 50% que fue obligado, claro, pues dio muestra también de que es gente que sigue con el neoliberalismo metido en su cabeza, que no le importa el vecino, que está dispuesto a cagarse a quien sea para ganar unos pesos más. O sea, el individualismo, el egoísmo, todo eso también se vio reflejado en esta votación que fue, como te digo, obligatoria. Entonces, ese 50% que era una incógnita, mayoritariamente optó por votar rechazo, por no querer cambios, por mantener una seguridad extraña, digamos, de no cambiar las cosas. Porque mirando los números, yo sé que por supuesto no se puede hacer un traslado matemático, ¿no? Pero uno dice, ni siquiera el porcentaje que votó a Boric, sabiendo que Boric apoyaba el cambio de la constitución, ¿no? Que tuvo, cuando ganó como presidente, tuvo en torno del 56%, ¿no? Y ahora esta votación tuvo un 38% la nueva constitución. Claro, exactamente. Lo que pasa es que tiene que ver con los porcentajes, con el aumento de la gente que fue a votar, porque esta vez era obligatorio. Ah, En la claro. segunda vuelta presidencial el voto era voluntario. No he visto el resultado final y habría que compararlo en cuanto a cantidad de votos, pero claro. Lamentablemente tampoco eso fue capaz de pasarse, de trasladarse a esta votación. O sea, cuando en la votación de entrada el 80% dijo que quería una nueva constitución donde no participaran el Parlamento incluso, sino que fuera por una convención elegida democráticamente, que fue todo lo que se hizo. Ese voto que fue voluntario, el 80% dijo que quería eso. Y bueno, y hoy día vemos que hay un vuelco en esta votación y que tiene que ver justamente con que no fuimos capaces, yo creo, los que estábamos por aprobar esta nueva constitución, de transmitir en realidad que lo que se podía venir era mucho mejor para los pueblos en Chile. Y hay dentro de esto, vos decís, bueno, los sectores que se creyeron las mentiras en torno a la nueva constitución, pero vos decís que hay, en alguna medida puede ser importante un voto castigo, una especie de voto crítico, contrario o no sé, o de abstención que incidió también. Hay un voto de castigo contra el gobierno, porque también en eso la derecha fue muy inteligente y identificó el voto de apruebo con el gobierno, y el gobierno no lo ha hecho bien en estos primeros meses. Entonces, ante cada paso atrás que ha dado el gobierno, un gobierno que además salió antes del plebiscito a decir que esta propuesta, como no era buena, había que aprobarla para cambiarla lo que se estaba proponiendo en una constitución. Entonces, sumándose así a lo que venía diciendo la derecha, dando sus razones para rechazar. Entonces, es lamentable porque también la gente reaccionó más desde la guata en ese sentido Desde la panza. y claro, y votó rechazo en contra de este gobierno, cuando lo que nos estábamos jugando no eran los 3 años que quedan, sino que por lo menos unos 40 años más. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque en el reordenamiento del escenario, algunos dicen, bueno, se rechazó esta propuesta, pero la gente quiere una nueva constitución, por lo tanto hay que hacer una propuesta distinta. Se vienen aquí distintas formas también de hacerla, ¿no? Algunos dicen que sean expertos que propongan una nueva constitución, ya no esta convención elegida democráticamente, de forma paritaria, con inclusión de los pueblos originarios, como fue. Entonces, bueno, hay que empezar a ver cuáles van a ser los caminos que se van a trazar desde la clase política también y lo que nos queda a los sectores populares, a los sectores de izquierda, es seguir nomás organizando, luchando y abriendo conciencias, porque yo creo que ahí ha estado la falla mayor también nuestra, digamos, en la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de conciencias tengan claro que lo que se necesita en Chile es una transformación profunda de este modelo neoliberal que fue impuesto y que no basta solo con pequeños cambios que fueron hechos incluso durante los 30 años de gobierno de la Concertación, Sería pero una que no, señal, no van sí. al fondo. Sí, Julio, disculpa. sería una señal, digamos, ne bastante negativa si el gobierno impulsara, uno piensa desde acá, ¿no? Cambiar el camino de la construcción de una nueva constitución, con los defectos que haya tenido este proceso de la constituyente, pero con la participación de distintos sectores sociales. Si impulsara ahora, cambiara que esto se realizara a puertas cerradas por un grupo de expertos, ¿no? Sería toda una señal. Exactamente, exactamente. Sería una muy mala señal, pero en realidad hoy día la derrota tan contundente de la opción del apruebo también es una derrota muy contundente para el gobierno. Así que en este momento están analizando qué hacer, se viene un cambio profundo en los ministerios también. Vamos a ver en qué situación va a quedar el Partido Comunista ahí, que está dentro de la coalición de gobierno, pero que no ha tampoco ha sido han tenido un mayor liderazgo, digamos. Entonces, y que justamente desde la derecha y desde los partidos de la Concertación, lo que están pidiendo es que el gobierno se vaya más hacia el centro. Entonces, Claro. bueno, vamos a ver qué pasará con los cambios que vienen. Y ¿Y de por ahí, qué marcas en lamentablemente, especial la situación del Partido Comunista? bueno, lo que pasa es que el Partido Comunista históricamente ha sido un partido que ha representado a los sectores más pobres, los sectores de trabajadores. Y claro, lamentablemente eso se ha ido perdiendo también con un partido comunista que se ha ido institucionalizando y que ha perdido su contacto con la base social, que incluso las organizaciones sindicales como la CUT, que ha podido llegar a presidir, han ido perdiendo su organización de base. Entonces, claro, tiene una responsabilidad en ese sentido, porque es el partido que debería estar hoy liderando una propuesta distinta desde el mundo social y progresista de izquierda, y se ha sumado lamentablemente como un hermano menor dentro de esta coalición de gobierno y no ha tenido ningún papel muy destacado. Entonces, parece que se quedó solo con la historia y hoy están muy lejos también de poder representar, incluso de poder encabezar algún proceso distinto, porque está, como te decía, demasiado institucionalizado, demasiado preocupado de lo que tienen en el Parlamento y hoy en el gobierno, pero muy alejado de lo que fue su base social. Y la organización popular que existía en otros años. Bien, Julio, respecto a lo que decías de lo que se puede venir en cuanto a cambios en el gabinete, leemos que, por ejemplo, Giorgio Jackson, ¿no? Sería uno de los que podría estar saliendo, incluso dice en estas horas para evitar que tenga que ir mañana al Congreso. A tratar este tema. No sé qué importancia hay que darle a esta salida. Jackson es un hombre muy cercano, como mano derecha, podemos decir, del presidente Gabriel Boric y otros cambios que te parezca que se puedan venir. Sí, bueno, todo está por verse. Una de las exigencias que están haciendo justamente desde los sectores de derecha es el cambio de Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, así como Camila Vallejo, son del grupo de dirigentes estudiantiles que el 2011 encabezaron junto con Gabriel Boric las protestas de los estudiantes y la movilización social. Por lo tanto, son el los aliados más cercanos del presidente. Se cortó, ya vamos a retomarlo. Ya está Blanca. Ahí estamos, nos dice Blanca, retomando el contacto con Julio. Estabas hablando, Julio, del papel que han tenido Jackson y Camila, que se me va el nombre, Vallejo. El apellido Vallejo. Como sí. Cercanos, claro, como compañeros desde aquella época del movimiento estudiantil que tanto dio que hablar. Pero bueno, Jackson es uno de los nombres que se habla que podría ser sustituido, y otros nombres importantes como la ministra de Interior, por ejemplo. Exactamente. También es muy posible que salga Isquia Siches del Ministerio del Interior. Bueno, lo de Giorgio Jackson tiene que ver con el contacto que él tiene que establecer con el Congreso, con los parlamentarios, que ha sido además muy malo justamente por la forma en que se han planteado, además en un parlamento que es bastante adverso, está dividido casi mitad y mitad entre la derecha y los sectores más progresistas. Y hoy día seguramente lo que van a necesitar del gobierno es tener un interlocutor que sea más moderado. Aunque Giorgio Jackson tampoco es muy de izquierda, digamos, pero sí tiene una postura que ha sido muy criticada porque él ha estado más bien puesto desde la soberbia frente al resto, y eso ha sido muy criticado. Entonces, lo más probable es que en la relación con el Congreso pongan algún ministro o ministra más de centro, seguramente de alguno de los partidos de la ex Concertación. También en el Ministerio de Interior tal vez asuma el subsecretario actual, que es también de los partidos de la ex Concertación, del Partido Socialista. Y así lo que van a hacer es hacer girar el gobierno mucho más hacia el centro. Porque hoy día, claro, como no les queda más que negociar dentro de la institucionalidad, y el gobierno también no se ha querido hacer respaldar por el movimiento popular, se alejó inmediatamente después de haber asumido el gobierno, se aleja de las organizaciones más populares. Entonces no le queda más que entrar a negociar en ese espacio chico que es dentro de la clase política, dentro de la institucionalidad. Así que eso es lo más probable que pase, y esperemos que el retroceso no sea tanto. Pero bueno, aquellos que nos estamos planteando desde la izquierda, desde el mundo popular, construir una alternativa, justamente estamos en ese proceso. Hoy día, después de terminado todo el proceso por esta nueva constitución, tenemos que reforzar el intento de unidad que hay justamente con los sectores que estuvieron más a la izquierda en la convención, sectores sociales como Modatima, que son los defensores del agua, los sectores feministas, los pueblos originarios, y las organizaciones sociales que siguen luchando desde los territorios. Así que ahí también se viene un esfuerzo grande y un gran desafío por poder construir este espacio distinto, este espacio que sea capaz de ofrecer una alternativa de una transformación profunda para este país. Así es que, bueno, todos quedamos con tareas pendientes, y después de este gran mazazo que fue el lamentable resultado de ayer, no queda más que volver a sacudirse de esto, y como siempre, desde el pueblo seguir luchando. Nunca nada se nos ha regalado, así es que hay que seguir organizando y luchando, es la única posibilidad que nos queda. Muy bien, coincidimos en esa lectura. Julio, muchas gracias como siempre por atendernos en este lunes, y seguimos atentos con lo que pase en estos días, las derivaciones que tenga la jornada de ayer. Un abrazo desde Montevideo, como siempre. Un abrazo inmenso, compañeras y compañeros, y bueno, estaremos al habla, espero pronto. ¿Cómo no? Hasta pronto.